que beneficia a los músicos, ¿por qué se queja Alejandro Sanz? No tiene sentido, seguro que este hombre sabe de números, seguro que se pasa la vida haciendo números, seguro que sabe si le beneficia o no le beneficia este asunto. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues que el beneficio de músicos como Alejandro Sanz no es el mismo que el del resto de los músicos. Y os lo puedo decir con un ejemplo bastante sencillo. Si viene a Ciudad Real, por ejemplo, Alejandro Sanz, vosotros no necesitáis de las redes de pares para descubrirlo, para decir, tengo un músico nuevo que me gusta y voy a ir a su concierto. En absoluto. Todos los que estáis aquí sabéis cómo canta Alejandro Sanz, el tipo de canción que hace y si su música os gusta o no os gusta. Sin necesidad de que os hayáis comprado un disco de Alejandro Sanz en toda vuestra vida, ni descargado, ni escuchado, ni nada. Los medios masivos de comunicación ya se han encargado de que Alejandro Sanz tenga la suficiente publicidad como para que todos vosotros podáis prescindir incluso de comprar su obra para ir a su concierto si es que deseáis hacerlo. Es decir, que las redes peer-to-peer dan precisamente lo que los superventas no necesitan, que es publicidad. La cuestión es, ¿y si les quita? No solo no les da, porque se trata de publicidad, y publicidad tienen toda la que quieran, pero ¿y si les quita? El ejemplo es bastante claro. Los que estáis aquí, aunque ahora diréis que no, en vuestra adolescencia, erais fan de los Backstreet Boys. Sí, es así, ahora vais de intelectuales con la música. No, y me gusta Motorhead, Billie Holiday, de toda la vida. No es verdad. No es verdad. Y podéis engañar a vuestros hijos cuando digan que a ellos les gusta el Santa Justa Clan y tal, y tú. Y vosotros diréis, ¡buah! No sabes lo que es música. Lo que yo tenía en mis tiempos era música, pero no nos engañemos. Todos hemos pasado por esa etapa que nos avergüenza bastante. Algunos se quedaron en ella, pero... ¿Qué ocurrió? ¿Por qué salimos de esa situación? Nosotros salimos de esa situación gracias a un tipo de pelo largo que se sentaba a nuestro lado en clase de ética y que nos dio una cinta de cassette donde estaba el Ride the Lightning de Metallica. Y así fue como descubrimos nosotros la música, con esa cinta. Desde ese preciso instante, desde el momento en el que conocimos la música, los Backstreet Boys ya podían olvidarse de nosotros. Habían perdido a un cliente. Iba a decir a un melómano, pero digo, un melómano. Habían perdido a un cliente en ese mismo momento. El problema está en que este tipo del pelo largo ahora se encuentra en las redes peer-to-peer por millones. Y andan continuamente enseñándole música a los que hasta ayer no sabían lo que era o que no tenían otra opción. Hay muchas personas que están como mi primo y que ya han dejado de cantar la canción de los Pokémon, que era un poco ridículo y vergonzoso, y que ahora están continuamente cantando música. Porque el problema está en que las grandes multinacionales, el sistema de negocio, el modelo de negocio de las grandes multinacionales no es precisamente el de la venta de música. Y si descubres la música, pierden un cliente. De hecho, a veces se venden discos por miles, discos que te avisan por adelantado que lo que contienen no es música. Por ejemplo, el disco del Santa Justa Clan. En la publicidad que daba el Corte Inglés al disco del Santa Justa Clan, decía que los personajes que forman el grupo y que son de la serie Los Serranos, serie que sé que no veis ninguno, pero os explico que existe una serie en Telecinco que se llama Los Serranos, donde hay una serie de pitufos maquineros que sí, que han sacado un disco. En la publicidad pone que estos personajes de la serie han sacado un disco sin apenas saber tocar una nota. Y ahí se lo ponen y se quedan tan tranquilos y la gente lo compra. ¿Por qué? La publicidad explica el éxito. El Santa Justa Clan salió en la gala de Mister España. La gala de Mister España es un concurso de belleza que se retransmite en Telecinco habitualmente. Salieron en la gala de Mister España y salieron en el programa de Ana Rosa Quintana, famosa por sus libros, y que... Bueno, y allí se pusieron a cantar y los presentadores en aquel programa, y no me lo estoy inventando, mientras cantaban los Santa Justa Clan, saltaban en los sofás tirándose cojines. Fue un espectáculo bochornoso. Pero lo menos que puede pasar si tu hijo lo ve es que te pide el disco. Y de ahí al número uno de la lista FIBE, que ahí fue la posición a la que llegaron, hay un paso.